yeah. Súbele el volumen. Los del espacio, mami. Ok, tú crees en mí. Soñando con verte llegar. Estuve esperando desde enero a diciembre. Tú eres una estrella fuga. Y siempre estoy mirando al cielo para ver si vuelve. Escúchame, piensa en mí. Esta noche es buena para vernos. Escúchame, piensa en mí. Es que no hay nadie que lo haga como tú. Dámelo, te doy lo que quieras, vámonos, vámonos. Quererte pa' mí es inevitable. Lo que tenemos es inimitable. Solo tú y yo, los dos, en un viaje de ida Nos subimos un avión y nos vamos pa' donde tú digas, tú digas. Si es un sí, dámelo, dámelo. Te doy lo que quieras, vámonos, vámonos. Quererte pa' mí es inevitable. Lo que tenemos es inimitable. Escúchame, piensa en mí. Esta noche es buena para vernos. Escúchame, piensa en mí. Es que no hay nadie que lo haga como tú. Esperando pa' verte. Siempre somos portadas, siempre somos tendencia. Ey, que estamos locos, piensan. Cuando la llamo siempre dice que sí. Sabes que yo estoy pa' ti, como tú lo estás pa' mí. Ey, es que no hay nadie que